Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Muy buenos días, sábado de Plan Ideal. Estamos ya llegando a la mitad de este mes, sábado 12 de diciembre, 11 de la mañana, 11 con un minuto. Estamos aquí en vivo y en directo. Oigan, gracias de verdad por esta semana haber estado con nosotros. El día miércoles tuvimos una entrevista espectacular, así que les recomendamos desde ya. Vayan a nuestro perfil, está fijado en la parte superior, con Crystal Habit. Así que, bueno, ¿querían escuchar música electrónica? Hecha de aquí, desde esta linda tierra. Así que, bueno, vamos con Crystal Habit. Así que, bueno, soy Ed Muñoz y así les damos la bienvenida a los buenos días. Hola, Tai, ¿qué tanto buscas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás tan ocupada? Pareces casada y divorciada 3 veces. ¿Qué estás haciendo? Viuda, monja y actriz. Hola chiquitos, ¿cómo les va? Este sábado hermosísimo. Nada, estaba buscando mi cargador para no perderme en medio de la transmisión. Les deseo un sábado espectacular para todos. Espero que la pasen muy bien y atiendan a nuestras sugerencias para pasarlo rico con su familia y con sus amigos. Una semana cortita la que acabamos de tener. Lunes descanso, solo martes, miércoles, jueves y viernes. Así deberían ser todas las semanas. ¿Sí? ¿Opinan lo mismo que yo? Vamos a alzar esa manito aquí. Vamos a mandar un montón de reacciones, un montón de corazones. ¿Te parece, Tai? ¿No es cierto? Me encanta esa idea. Perfecto. Vamos a celebrar este sábado, chicos. Dejen sus manitas. Muy bien. Entonces vamos a darle también paso a nuestros auspiciantes, claro que sí. Este programa llega a todos ustedes con el auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. ¡Charán! Pues si deseas realizar tu pedido o necesitas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp. 0998-4249-53. Te lo repito, 0998-4249-53. Señora Marlene Moreno, propietaria. Visita su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Muy bien, miren, filita la Tai con la publicidad. Vamos a ver si sigue así de conectada durante todo el programa. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Vamos a copiar la sazón de Tai porque es espectacular, así que vamos a deleitar nuestro paladar en este fin de semana, por supuesto con Mariscos Don Jorge. Lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar, todo tipo de pescado, además camarón, almejas y langostinos. ¡Qué rico! Y los cangrejos también. Ya, Tai. Estuvieron, por cierto, deliciosos los cangrejos que nos invitaste la anterior semana. ¡Bon appétit! ¡Lo sabía! Sí, Tai tiene una excelente sazón, así que Cuando deseen, Tai está disponible para hacer una rica cangrejada. Solo póngale en los ingredientes y Tai cocina delicioso. Así que todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifota, Baila, Yaruquinche, Cayel, Quinche. ¿A qué número nos pueden llamar, Tai? Contáctate al 0990-404062 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Tierra de Flores, ¿deseas hacer de un día normal una ocasión espectacular? Que tus vecinos pregunten, ¿dónde compraste ese hermoso arreglo floral? Pues Tai tiene el lugar indicado. Ay, pues sí, tanto me gusta. Tierra de Flores, encontrarás todos tus arreglos florales y frutales. Sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Te invitamos a visitar su página web www.tierradefloresquito.com. Escribir a su WhatsApp 0984-060-463. O dirígete a sus redes sociales como Tierra de Flores Quito. Y si eso les parece poco, cuando llamen o les manden un WhatsApp, mencionen que escucharon esto aquí en Plan Ideal y pues les van a brindar una promoción espectacular. Así que yo les recomiendo, si desean un detalle espectacular en este tiempo de Navidad, de estas fiestas que estamos ya a punto de cerrar el 2020, pues algo divertido, algo bonito, algo fuera de lo común, es el momento. Y también, Tai, ¿deseas que tu dieta sea más sana, Tai? ¿Estás cansada de que los precios de los productos o de los alimentos sanos sean demasiado caros? Pues ¿a dónde les podemos mandar? Nada más y nada menos que Allí Sano. Es lo que necesitas, cuentan con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos rojos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. Los encuentras en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 09-63-52-97-17. Si mencionas que escuchaste esta buena recomendación aquí en Plan Ideal, de seguro te brindan un 2x1 en este día. Así que bueno, vamos a hacer ese pedido en esta ocasión. Ahorita no dejes que pasen los minutos y disfrutar de algo súper sano. Por supuesto, no te lo puedes perder. Por favor, síguenos en nuestras redes a través del dial 940 en amplitud modulada en nuestra página web en www.radiocce.com. Ingresen a programación y ahí encuentran la pestaña de Sábado Juvenil. De 11 a 12 nos encuentras en el micrositio Plan Ideal, donde se van a divertir escuchando todos nuestros programas, chicos. Y como no podía faltar, también te puedes descargar nuestra app para iOS y Android, por supuesto, como Radio CCE 940. Y nos pueden también escuchar en línea a través de la fanpage y cuenta de Instagram como @planidealc. Así que les recomendamos. La semana que viene se vienen entrevistas espectaculares. Tai, ¿cuál es nuestro WhatsApp? Y nuestro WhatsApp es el 0939526463. Escriban, chicos, todo lo que quieran, nos pueden escribir ahí para hacerle preguntas a sus cantantes favoritos o contarnos todo lo que les ha pasado en la semana. Nosotros les queremos llevar por la vía de la buena música y de las noticias más interesantes de la semana. En Cuidados y Mimos, porque nos interesa el cuidado de tu salud, te contamos todos los secretos que esconden las uvas. ¡Ay, qué rico! Para quien ya quiere empezar a practicar para este fin de año, que empiecen a conocer para qué nos sirven las uvas. No son solamente para pedir deseos, ¿eh? En nuestro segmento de Geek y Más, te tenemos noticias fabulosas. Nuevas novedades sobre el mundo de Marvel y DC Comics. Y para los amantes de la tecnología, hoy presentamos lo nuevo de Apple. Si quieres saber de qué se trata, no te desconectes de Plan Ideal. Solo te digo que está carísimo, Tai, está carísimo. Suele suceder, pero veamos que si Apple volvió a subir la calidad y el rendimiento que todos los amantes de Apple estamos esperando. ¿Sabes algo, Tai? El otro día estaba leyendo y la mayoría de los que tienen una un iPad o un MacBook Pro o un MacBook están teniendo problemas con las pantallas, y a veces es un problema no porque regaron algo o no cuidaron bien, sino que cada 2 o 3 años, ¡pum!, el sistema mismo automáticamente algo hace con las pantallas y las pone mal, solamente para que te compres una nueva y no hay reparación. Y como ya no tienes Apple Care en los países que hay este seguro de Apple, pues simplemente te toca pagar todo el valor, pero te sale ya como comprarte casi una nueva. Pues sí, exactamente. Yo sé que tienen unos cuantos problemas, sin embargo, también sé que a todos los que amamos Apple, eso no suele ser un inconveniente. Seguimos amando muchísimo a Apple y esperemos que estos problemillas mejoren para que nuestra experiencia siga siendo muy buena. Aquí tenemos una fangirl. Mientras tanto, vamos a comenzar pues con ritmo ecuatoriano. Tai, te tengo una canción de estreno, y es que el 10, jueves 10 de diciembre, pues Ingrid Carranza nos presentó esta nueva producción musical titulada Aída. Así que suena para todos ustedes, Ingrid Carranza, Aída. No sé qué es, si esta actitud, pero me gustas más de lo normal. Y sabes bien lo que haces tú para convencerme que te gusto igual. Te acercas sin vacilación, no dejas ni un segundo a mi favor. Tú me miras así, yo no puedo pensar. ¿Qué te acaban de pedir? La mano, Tai. No nos digas que te acaban de pedir la mano. Pues no. No, para esas cosas primero deben pasar muchas cosas más, chiquitos. Primero hay que disfrutar mucho para estar completamente listos. Una tacita de café. Dos tacitas de café. 40, 100 tazas de café, pero esas tazas de café tienen que ser muy especiales. Deben tomarse una taza de café en diferentes ciudades, en diferentes países, para que puedan estar completamente seguros de tomar esas decisiones importantes. Genial. Yo cambiaría la tacita de café por una buena copa de vino tinto. Así que, como lo que estábamos hablando en el anterior fin de semana, ¿te acuerdas? Pam, pam, pam, pam, sus múltiples beneficios del vino tinto, chicos. Eso es lo que estábamos conversando, pues sí, sí, sí. La tacita de café es una mera formalidad, ¿no? Uno puede tomar lo que quiera. Tomar la mano de la otra persona, por supuesto, con esta canción Aída, de Ingrid Carranza, Made in Ecuador. Si quieren escuchar Nos Enamoramos Así, que fue su primer sencillo, pues tenemos una entrevista aquí en nuestra fanpage. Mientras tanto, vamos con un cachito más de Aída, Ingrid Carranza. Yo sé mi dónde y cuándo, que yo estaré esperando. Dejemos que esta noche nos eduque el tinto. Apenas te conozco y ya me gustas así. Podemos ser amigos si lo quieres así. Tómate tu tiempo, yo no desespero. Bailemos toda la noche, baby, lo que quieras quiero. Esa canción dice Aída, se titula Aída y es de la talentosísima Ingrid Carranza. La vamos a dejar un cachito de fondo para que ustedes la sigan, lo sigan disfrutando y por supuesto lo vayan solicitando aquí con nosotros, porque estamos enamoradísimos del talento ecuatoriano. Esta semana pasó por nuestro programa, El Curioso, pues Crystal Habit, así que excelente música electrónica y por supuesto todo su talento. Tai, te perdiste de la entrevista, pero vamos a invitarle nuevamente a Ingrid, vamos a hacer los contactos para que nos acompañe y nos cuente más de Aida. Efectivamente, yo no pude estar, pero la espero en otra ocasión. Y pues bueno, la costumbre de tomar 12 uvas en Nochevieja no solo trae suerte, y es que también es una tradición muy saludable, y es que, entre otras propiedades, una ración de uvas es antioxidante, diurética, energética e incluso puede ayudar a prevenir la osteoporosis. Veamos este y otros beneficios de la fruta de la suerte, así que vamos a contarte todo en nuestro segmento de cuidados y mimos. Tienes lo que deseas. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Perfecto, ahí estábamos, claro, por supuesto. Claro que sí. Muy bien, vamos a poner esto aquí así, porque si no, luego nos vamos a equivocar. Muy bien, entonces, pues bueno, ¿con qué comenzamos, Tai, mientras yo preparo la escena? Pues, después de haberles dicho esas bondades chiquititas de las uvas, les voy a contar que controlan la presión arterial debido a su alto contenido en potasio. Las uvas son recomendables para las personas con presión arterial alta. Miren ustedes, así empezamos, ¿no es cierto?, para la presión alta. Y es que también otro de los beneficios es que frena el envejecimiento. Por eso nosotros nos vemos tan jovencitos. Y es que las uvas actúan como un potente antioxidante natural, de manera que ayuda a combatir el envejecimiento prematuro creado por los radicales libres. Pinches wow. Radicales libres. Muy bien, previene la osteoporosis. Su contenido en boro hace recomendable el consumo de uvas en la prevención de osteoporosis, sobre todo en las mujeres durante el embarazo y tras la menopausia. Además, el cuarto beneficio que te podemos contar es que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Su alto contenido en polifenoles puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares mediante la prevención de la acumulación de plaquetas y la reducción de la presión arterial a través de mecanismos antiinflamatorios. Ayuda a eliminar líquidos. Las uvas poseen un efecto diurético beneficioso en caso de hiperuricemia o gota y litiasis renal. Favorece la eliminación de ácido úrico y sus sales, de hipertensión arterial y de otras enfermedades asociadas a retención de líquidos. Algo también importante es que aporta energía. Las uvas son una gran fuente de azúcares y carbohidratos, lo que significa que aportan una importante dosis de energía extra. Estamos hablando de 65 kilocalorías por cada 100 gramos. Eso es bastantísimo, Tai. Ahorita mismo está apuntada la uva en mi dieta. Previene la espina bífida. ¡Wow! Eso no lo sabía, no sabía que se podía prevenir este tema. Su contenido moderado de ácido fólico o folatos, vitamina imprescindible en los procesos de división y multiplicación celular que tienen lugar en los primeros meses de gestación, hace que el consumo de uvas resulte interesante para las mujeres embarazadas para prevenir la espina bífida, alteración en el desarrollo del sistema nervioso tubo neural del feto. Eso mira es muy tú, importante. Mira tú, ¿sabes que yo tengo eso? ¿Espina bífida? Sí, pero lo mío no es tan grave, porque hay casos en los que se agrava muchísimo y al presionarse esos nervios, los niños pueden tener problemas para caminar, problema en los nervios, problema en el sistema reproductor, en el sistema digestivo. Suelen dar varios problemas. Por suerte, yo, a pesar de que tengo eso, lo único que tengo es dolor de espalda. No me pasa nada más. Oye, eso no lo sabía. Mira, ahora todas las personas saben que deben consumir muchísima uva. Por favor, tienen que cuidar. No sabía, por eso te digo, no sabía que eso podía tener algún tipo de prevención, porque es un tema hereditario. Entonces, bien, qué bueno saberlo ahora. Por eso nos encanta este segmento, porque a veces pensamos que, bueno, en la refri o en la cocina o en la alacena o en la despensa siempre tenemos estos productos y mira, los podemos sacar un gran rédito para nuestra salud y también para los que vienen desde el vientre de las mujeres también. Muy bien. Bueno, y si aún te quedan dudas de los beneficios que te pueden entregar las uvitas, tienes que añadirlo a tu alimentación y empezar a ver qué cambios hacen. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de la buena música. Hoy nos vamos con otra liga de Paula Proaño. ¿Cómo ves? El mundo da vueltas si tú ya no estás en mi vida. Ay, como decías, ahora te la pasas preguntando. ¿Quieres saber dónde y con quién ando? No sé por qué me está buscando, pero si lo quieres saber. Baby, me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, porque tú no me estás superando. Me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, botellas de mueva llegando. Ahora estoy en otra liga, y si tengo frío el Versace me abriga. Mejor busca otra que te persiga. Yo ya tengo quien me da lo que le pida. Ahora estoy en otra liga. El baby que yo tengo en mí confía. Y todo lo que pasamos le agradezco en la vida. La única que sabe lo que pasó aquel baby día. Baby, me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, porque tú no me estás superando. Me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando. Parece como que te hubieran dado una sorpresa, un baño de agua. ¿Qué pasó? ¿Qué te dicen? Nada, nada, señor. ¿Nos ganamos el viaje a dónde? ¿A dónde? No me digas que a Grecia. ¿Nos ganamos? Ay, ¡qué bonito sería! Ganarnos un viaje, ¡qué rico! Estaría saltando de la emoción, Edu. Pero no. Pero llegaron deudas. Solamente. Solo eso. Bueno. Hay que tener paciencia, ya vendrán los viajes. Bueno, más adelante vamos a estar en otra liga, no se preocupen, vamos a ir ahorrando de a poquito, porque el 2021 vamos a viajar muchísimo, nos vamos a divertir, vamos a darnos solo una vuelta al Ecuador, sino unas 10,000. El otro día escuché una canción que dice que no importaría caminar 1,000 millas si solo llego a la puerta donde estás tú. ¡Guau! Sí, pero eso es bastante poético. ¿Crees que pueda ser real? No, puede ser una maratón. Podrías caminar o correr una maratón para llegar a la puerta. Eso sí se puede, ¿no? Una maratón, ¿cuántos kilómetros de esta? Y te voy a tomar la lección, a ver. Tan, tan, tan, tan. ¿42? ¿Segura? No. Pero creo que son 42. Vamos a googlearlo para que la gente se dé cuenta que estamos en vivo y en directo. La distancia de una maratón. Casi le atinas al boleto dorado. 42,4, perdón, 42,2 kilómetros, una maratón. Muy bien, solo me faltó el coma 2. Pero estuviste cerca, ¿eh? Estuviste muy bien. Se nota que te encanta hacer deporte y que siempre... Estrellita dorada para mí, por favor. Ya, no te quedas a refuerzo académico, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Muy bien, no se olviden, estábamos escuchando otra liga de Paula Proaño y por supuesto también estuvo aquí con nosotros. Así que ustedes pueden ir a buscar en nuestro perfil, en nuestra fanpage, @planideal, y pues repetirse esta, esa espectacular entrevista que tuvimos con ella. Conocimos todo su talento, todas las ganas, todo el empeño que le ha puesto y por supuesto todo el trabajo que le ha costado a llegar hasta donde está. Y pues bueno, también les invitamos a que comenten, a que compartan este video, este Facebook Live. Estamos aquí en vivo otro sábado y por supuesto el siguiente sábado, que es sábado 19, pues vamos a tener también un especial antes de Navidad y de Nochebuena, por supuesto. Nochebuena y Navidad. Así que sábado 19 también estaremos con ustedes. Y no se olviden, martes 15 de diciembre, Pablo Jara. Y también el miércoles 16 de diciembre tenemos otra entrevista espectacular con... Se me va el nombre de la banda. Cha, cha, cha, cha. Pero estoy segura que no te lo puedes perder. Tranquila, segurísima, que ya la encontré. A ver, dame un segundito. ¿Dónde está la carpeta? Pa, pa, pa, pam. Cha, cha, cha, cha. Cha, cha, cha, cha. The Peel Is You. La banda The Peel Is You va a presentar su nuevo sencillo, Rise, aquí en Plan Ideal, miércoles 16, no se lo puede perder. Miércoles 16 y martes 15, Pablo Jara presentándonos Tu Desierto, que por supuesto, y a propósito de esta canción, es la que vamos a escuchar a continuación. Así que no se olviden de seguir solicitando Tu Desierto de Pablo Jara. Pablo Jara. Esperaré a que sea las 6 y caiga el sol sobre tu cuerpo. Acercaré a mi boca a vos y será solo de los dos. Voy a calmar la sed que tienes con mis besos. Voy a cruzar mis manos abiertas, rozando muy lento tu espalda. Y te susurraré despacito al oído que muero de ganas. Y me resbalaré por la curva que llega hasta tu cintura. Jugaré con tu boca la vez que a la cuenta tres manos mis ojos. Se tapen los oídos, porque hoy habrá ruido. Hoy estoy sediento y ya sé que es prohibido, pero beberé de la sal que a tu y ahora que se tapen los oídos, porque lo que vamos a hacer es ruido. Es muchísimo ruido. Quiero deslizarme en la forma de tu cintura y llegar hasta ese punto. Dice Pablo Jara en esta canción, Tu Desierto, grabado a propósito, Tai, en el desierto de Palmira. Qué lindo lugar, definitivamente, hermosísimo lugar. Esta canción va a tener muchísimo éxito, yo lo sé. Yo estoy segurísima. La letra es muy linda, la melodía también. Y no se pierdan su bellísimo video. Tai, lo contrario de flamenco es... ¿Cómo? No, de tango... un ritmo parecido al tango es el flamenco, ¿no es cierto? Ok. Flamenco, ¿no es cierto? Ese es el ritmo. Ya. Ese es el ritmo que tiene Tu Desierto, flamenco. Así que, Pablo Jara, Tu Desierto. Ok. 40 días y 40 noches sobre la arena de tu espalda. Llegaré al oasis que me aseguran mis dedos ahí entre tus piernas. Beberé a gotas del agua dulce que estás dispuesta a darme y acabaré con todas mis dudas con un gran acierto. Pues de todos los lugares en el mundo en los que quisiera perderme, elijo uno y ese eres tú, desierto, desierto. Suave que tu cuerpo me provoca y despacito que todo pate el apetito con mi boca. Tengo sed y tú estás loca y esta noche ya nos toca terminar con estas ganas que tenemos de probar. Préstame el oído y yo te canto. Mientras tu cadera está bailando, mis manos, tu cuerpo están tocando. hoy estoy sediento y sé que es prohibido. Y por supuesto que se tapen los oídos, porque hoy, en este día, en este sábado 12 de diciembre, hay ruido. Y espérame, están tocando la puerta. ¿Eres tú? Salió esa rima, ese verso sin querer queriendo. ¿Te das cuenta, Tai? Pues sí, me doy cuenta. Casi me convences de que alguien sonaba, de que sonaba tu puerta. Casi te me la creo. Era que te lo creas. Pero bueno, ha llegado el espacio de los promocionales a esta altura de la mañana. Aquí en Radio CCE, estás escuchando Plan Ideal por la 940 AM. Ya regresamos. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Retornamos, retomamos la señal en la segunda parte de Plan Ideal. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Tai. Bienvenida a la segunda parte de Plan Ideal. Qué placer, yo qué gusto que nos estés acompañando. Muero de la risa, porque cuando dices bu, bu, bu, digo, ¡ah, se trabó el Edu! Pero efectivamente, buenísimos días. Bienvenidos a esta parte de nuestro programa. Espero que lo vayan a disfrutar tanto como nosotros lo disfrutamos. Se viene la parte más difícil, se vienen los nombres en inglés, los términos en inglés, pero antes de eso queremos recordarles que llegaron las buenas recomendaciones y desean que en su casa, que su casa tenga un estilo diferente. Aquí encontrarás pues muchos productos que tú los puedes personalizar en Creaciones Marley Hogar, y esa es mi primera parada de los sábados, así que vamos a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Y no te lo puedes perder, porque como ya es fin de semana, es la oportunidad indicada de preparar, de que Tai ahora nos prepare algo sumamente rico, como lo hizo el anterior fin de semana, una cangrejada espectacular. Así que nos vamos con marisco don Jorge. ¿Por qué? Lo tenía que decir yo. Vamos con mariscos don Jorge. Tiene lo mejor en productos del mar. Y es que además cuenta con cangrejos que ya regresaron y ustedes no se lo quieren perder. Vamos por una cangrejada con mariscos don Jorge. Y si en estos días tienes una fecha importante que celebrar o simplemente le quieres dar una sorpresa, así como que, surprise, oye, happy wow. anniversary, ¡woo! Obvio, pues vamos a ir a Tierra de Flores Quito, arroba Tierra de Flores Quito, es mi siguiente parada, así que ahí está la recomendación, si quieres sorprenderla o sorprenderlo, este es el momento adecuado. Tai, te me congelaste. ¿Dónde estás? Se nos fue Tai, estamos en vivo y en directo. Y pues bueno, vamos, allí sano es lo que necesitas para que tu dieta sea muchísimo más sana. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. Te esperan en @allí.sano. Y vamos a seguir con la buena música. Se viene una banda espectacular, un dúo espectacular desde la bella ciudad de Guayaquil. Así que vamos a disfrutar de esta canción que se titula Por Eso Estoy Aquí, de Tres Dedos, junto a Ruggero. Tampoco olvidaste lo bien que la pasamos. Fue de esas noches más calientes que un verano. Y el día siguiente ya nunca supe de ti. No, no. No hubo un acuerdo de planes para luego nada. Conversamos. Fue pura inercia y sin pensar nos deslizamos. Fuimos al grano como si llegara el fin, si llegara el fin. No fue culpa de la cerveza todas las cosas que nos hicimos. Nadie esperaba una promesa y por eso nada prometimos. Yo te besé y tú me seguiste el paso, como quien tiene todas las razones para entregarte la vida en un rato y sin condiciones. Por eso estoy aquí, buscando repetir, mientras me gasto el tiempo pensando, pensando en ti. Tal vez hoy es mi día de suerte, nos dice Tres Dedos junto a Ruggero, un videoclip espectacular, así que ustedes pueden ir y disfrutar del videoclip oficial de Por Eso Estoy Aquí, de Tres Dedos con Ruggero. No se olviden, talento nacional sonando aquí en Plan Ideal S, todos los sábados y entre semana, pues entrevistas espectaculares. A los chicos de Tres Dedos también los hemos tenido aquí, así que pues bueno, les voy a dejar con un cachito más de Por Eso. Por eso y por eso y por eso y por eso. ¡Por eso! Estamos aquí. No, así no se titula la canción, pero por eso estamos aquí, porque les queremos seguir dando la buena vibra, muchos consejos buenos para su salud y, por supuesto, las noticias más importantes de la tecnología. Así que de 11 a 12 los sábados y también los miércoles a partir de las 8 de la noche. Así que por eso estoy aquí. Suena de Tres Dedos junto a Ruggero. Nos quitaremos las ganas. Quedan de aquella noche y no acaban por la mañana. Por eso estoy aquí, buscando repetir, mientras me gasto el tiempo pensando, pensando en ti. Tal vez mañana es mi día de suerte, se me cumple el deseo de verte. Y si te agarro, te advierto, puede ser que ya no te suelte. Posiblemente el día de mañana sea mi día de suerte y posible me quite ese recuerdo y esas ganas de verte, ¿ah? No se olviden, por eso estoy aquí de Tres Dedos junto a Ruggero, llegando, ya nos estamos acercando al mediodía, más o menos estamos 20 minutos para las 12 del mediodía. Y es que bueno, a esta hora ya se va abriendo ya se nos va abriendo la leona, como dicen por ahí. Y pues bueno, ahora ha llegado el momento más indicado para nosotros contarles todo sobre la tecnología. Y pues bueno, ahí está ingresando Tai nuevamente. Y pues por eso también Tai está aquí en este sábado. Como dice la canción de Tres Dedos y Ruggero, por eso estoy aquí. Así que le vamos a dar paso a nuestro segmento de Geeks y más, porque se vienen noticias bastante interesantes del mundo gaming y también de las series y películas que tanto ustedes aclaman. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Regresamos y Tai, este sábado hemos preparado unas noticias espectaculares, ¿no es cierto? Recién horneaditas. Así que Tai, nos puedes dar el honor de comenzar tú, mientras yo preparo aquí la escena? Con muchísimo gusto. Tenemos noticias recién saliditas del horno con respecto al mundo de los superhéroes. Nos vamos con DC Comics porque tenemos grandes noticias. Wonder Woman se estrenará el 25 de diciembre en la plataforma HBO Max, justamente el mismo día en el que se estrena con los cines de Estados Unidos. A partir del 25 de diciembre, los usuarios de esta plataforma podrán disfrutar de esta gran película sin necesidad de un costo adicional. Y eso es lo hermoso, vamos a disfrutar de Gal Gadot. Tendremos también, ahora vamos a hablar también de la nueva serie de Superman. Pero ¿sabes, Tai, con la que yo me quedo de las series de Superman? Es de Smallville. Cuéntame. Smallville. Fue espectacular. ¿Cuál? No sé si tú la viste. Smallville. Ah, yo la vi. Me gusta. Sí, puede ser. No te diría que me quedo con esa, pero me gusta mucho. A mí también me encanta. Así que bueno, se han dado ya los rumores o los primeros rumores de la nueva serie de Superman para enero. Ya para enero. Falta poquito. Todd Helbing, showrunner de la serie, señaló que el estreno de Superman and Lois está programado para el próximo enero. Como podemos imaginar, pues explotaremos, fliparemos la vida de ambos personajes, pero además se centrará en la crianza y no de un hijo, sino de dos. ¡Guau! ¿Te imaginas eso? Y por supuesto, así se suman Superman and Lois. Comenzará con la pareja más conocida del mundo del cómic de superhéroes, afincándose en Smallville después de una gran tragedia de la que no sabemos nada, al menos de momento. Imaginamos que además de explorar su paternidad, averiguaremos qué ha pasado con este retiro a la vida rural. Ahora nos vamos a ir un poquito al otro lado, y es que si hablamos de DC, pues también tenemos que hablar del mundo de Marvel. Y es que, pues, se han dado muchos rumores. Y al fin, primero ha llegado la gran noticia de que Alfred Molina volverá a interpretar el papel de Doctor Octopus para Marvel Studios en la película Spider-Man 3. Pero hay más, ya que también se ha confirmado que Tobey Maguire y Andrew Garfield, que por supuesto son los dos anteriores Spider-Mans, volverán a dar vida al vecino de New York, a Peter Parker, y Kristen Dunst será Mary Jane Watson. Además, se espera que Emma Stone vuelva a asumir el papel de Gwen Stacy. Mira tú, mírate ahí. ¡Wow! Oye, te fue bien con los nombres en inglés, te fue bien, tienes estrellita dorada hoy. La idea general es que Spider-Man 3 introducirá un multiverso, o más exactamente, Spider-Verso, al universo cinematográfico de Marvel Studios. Pero también veremos a Doctor Strange, a Electro, junto con los miembros habituales del reparto. Por ahora, tenemos poca información de la trama de Spider-Man 3. Solo sabemos que será la película del Hombre Araña más larga que han hecho hasta la fecha. Además, continuará los acontecimientos de Spider-Man Lejos de Casa, estrenada en el 2019, donde Misterio reveló la verdadera identidad del gran héroe y le acusó de su muerte. Así que es normal que necesite toda la ayuda posible, y para ello contará con los Peter Parkers de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Me encantó más la de Tobey Maguire. Andrew Garfield tuvo otra historia, pero más... Creo que es por el tiempo, ¿no? Pero también Andrew Garfield tuvo una excelente interpretación, aunque perdió a la chica que amaba. Peter Parker perdió a la chica que amaba en la película, así que se quedó desolado. Sin embargo, la película Spider-Man 3 está en pleno rodaje, así que pronto podremos ver las imágenes de todos estos personajes en acción, aunque habrá que esperar al 17 de diciembre del 2021 para poder disfrutarla en los cines de todo el mundo. Ay, ay, ay, parece estar muy larga esa fecha. ¿Será que llegamos? ¿Será que llegamos? Ay. Por supuesto que llegamos, vamos a ponerle ganas. Pues, ¿qué nos puedes recomendar, Tai, para llegar a diciembre del 2021? Cuidarse mucho, lavarse las manitas, usar mascarilla, tratar de evitar las multitudes, por supuesto, mantenerse a salvo es lo primordial, disfrutar muchísimo, muchísimo de cada día. Vamos a llegar con fuerza y esperanza al 2021, ¿ves? Es sencillo. Pues bueno, entonces mientras nosotros nos cuidamos, ustedes también se cuidan y disfrutamos de más talento nacional. Esta vez nos acompaña Naísa junto a Juan Magán. Suena, No Vuelvas. Y ahora no se puede ni ver. Si tú te vas, no vuelvas más. Vete de aquí para allá. Yeah. Nena, no vuelvas. El amor me tenía en una celda. Sientes que gana, pero hasta que pierdas. En mi camino tú fuiste la piedra. Nena, no vuelvas. El amor me tenía en una celda. Sientes que gana, pero hasta que pierdas. En mi camino tú fuiste la piedra. Yo aunque siga con él, sigue envuelta. No hables de mí porque la vida da vuelta. Sabes que esa relación está muerta. En aceptar la loca eres experta. Te quiero y al lado eres tóxica. Sentido siempre quiere complicar. Pues bueno, a esta altura, cuando ya nos acercamos al mediodía, Tai comienza a pedir hambrita, hambrita, hambrita, hambrita, hambrita. Mariscos Don Jorge tienen productos frescos, Tai, exclusivamente para que tú los prepares con tu sazón. Pues están listitos, listitos para salir y estar en tu mesa para que los prepares muy rico, chicos. No se lo pueden perder, Mariscos Don Jorge. Y esta canción que estamos escuchando, No Vuelvas, junto a la talentosísima Naísa y Juan Magán, pues cuenta una historia bastante cruda, bastante dura, pero pues también es para que ustedes den ese impulso. Y si algo mal anda pasando entre los dos, entre su relación, pues bueno, en muchos de los casos a veces es bueno cortarlo por lo sano. No es bueno llegar a esas relaciones tóxicas. Por favor. Por favor, aprendan, aprendan de Naísa y Juan Magán. Escuchemos un cachito. Ahora se viene la parte donde Naísa interpreta. Vamos a cantarla, vamos a corearla. No vuelvas. Baby, no vuelvas, el amor me tenía en una celda. Siente que ganas, pero hace que pierda. En mi camino tú fuiste la piedra. Nena, no vuelvas, el amor me tenía en una celda. Siente que ganas, pero hace que pierda. En mi camino tú fuiste la piedra. Nena, no vuelvas, el amor me tenía en una celda. Siente que ganas, pero hace que pierda. En mi camino tú fuiste. Voy a contar, chicos, nada más y nada menos que de los AirPods Max. Son una realidad. Apple acaba de anunciar unos nuevos auriculares de diadema, los primeros de la compañía bajo la marca AirPods. Estos nuevos audífonos traen cancelación de ruido, transparencia y audio espacial. Mira, mira. Los AirPods Max incorporan un chip HO1 en cada auricular. Este componente cuenta con 10 núcleos de audio capaces de gestionar 9.000 millones de operaciones por segundo y ofrecer una experiencia basada en audio computacional. Lo mismo que te dan otras marcas, pero mucho más caro. Gracias a esta tecnología, estos nuevos auriculares inalámbricos de Apple ofrecen las siguientes funciones. Tai está feliz porque le ha encantado el diseño de estos nuevos auriculares, audífonos. Claro que sí. Es que, a ver, tienen varias funciones. Uno, cancelación activa de ruido, que filtra el sonido exterior para mejorar lo que escuchamos. Para ello cuenta con 3 micrófonos que detectan el sonido de fuera y un cuarto micrófono para analizar el sonido que nos llega al oído. como añadido, se ajusta constantemente a nuestro movimiento y ajuste con nuestra cabeza. Para que no estés a cada rato moviéndote los audífonos. Y también la característica número 2 es que tiene un modo de transparencia para dejar pasar el sonido ambiente junto con nuestra música o audio. Para activarlo o desactivarlo, basta con aplastar un botón. ¡Wow! Además, tiene audio espacial que permite disfrutar de un sonido que tiene en cuenta nuestros movimientos mediante el giroscopio y el acelerómetro. Los auriculares son capaces de detectar si movemos la cabeza para adaptar el sonido en consecuencia. Es capaz de reproducir un sonido en 5.1 y 7.1 y Dolby Atmos. ¡Imagínate! ¡Qué maravilla! Un cine en casa propio para ti solito, ¿no es cierto? Además, el ecualizador adaptativo que ajusta los graves y medios en función de cómo llevamos puestos los AirPods Max, así como el aislamiento de las almohadillas. ¡Ojo! Viene cargado este Papá Noel este año, ¿ah? Imagínate. Los AirPods Max se encuentran disponibles en 5 colores: plateado, gris espacial, azul marino, verde y rosa. En la caja se incluyen los auriculares y una funda Smart Case para su transporte, el cable de Lightning a USB-C. La funda Smart Case permite guardarlos y que su consumo energético descienda de forma considerable, es lo que nos dicen con Apple. ¿Y el cargador? ¿Dónde quedó el cargador? ¿Por qué nos haces esto, Apple, de no incluir el cargador? Es un coste más. Bueno, pero te viene con el cable Lightning, lo que no te viene es del cubito. Exacto. Tai, de los colores, ¿cuál te gustó? ¿Cuál te vas a comprar y cuál me vas a regalar? Ninguno, para ti nada. Yo me compraría el rosa, yo no sé si son rosas de verdad o es el Golden Rose que siempre saca Apple. Y yo como creo que es un Rose Golden. Artículos en Golden Rose, compraría el Golden Rose, evidentemente. ¿Me puedes comprar a mí el rojo? Había rojo, ¿no es cierto? Así que los Product Reds... No, había rojo. Hay plateado, espacial, azul marino, verde y rosa. Ok, me compras entonces azul marino, ¿ya? Azul marino. No me voy a quedar con las ganas, Voy a estar ahí como bichito, como político en estas épocas, que ya han estado poniendo pancartas en varias avenidas aquí en nuestra ciudad y ya les han multado algunitos que por ahí conocemos, Tai. Los usuarios ya pueden reservarlos a través del sitio web de Apple, pues saldrán a la venta el próximo 15 de diciembre. Su precio para Estados Unidos, atención, y aquí les pongo un dato, las reservas están sold out. Se han vendido todas las reservas. Las que se están haciendo en este momento te van a llegar a ti, que vas a comprar el producto, entre 12 a 14 semanas después. No se sabe si se les acabó el producto o tenían muy poco por el mismo hecho de esta época, pero una de las dos o las dos pueden ser una causa de que ya no haya y tengas que esperar 12 o 14 semanas. Atenta, Tai, te voy a lanzar el dato, el precio. ¿Cuánto nos va a costar adquirir unos AirPods Max? ¿Cuánto? ¡Ta-ta-ta-tan! $549 en Estados Unidos. ¡Guau! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Me encanta, lo siento mucho, pero me encantan. Y sé que hay mucha gente que le van a encantar igual que a mí. Espero que lo podamos comprar, chicos. Va a ser nuestro regalo pendiente de Navidad. Pero te cuento que además, para poder utilizarlo, será necesario tener instalado en nuestro dispositivo Mac OS 11.11, iOS 14.3, iPad OS 14.3, Watch 7.2 o para el Smart TV de Apple. El Apple TV es 14.3 en adelante. Ahí está, acerca de la conectividad también con los dispositivos celulares. Este procedimiento se hará de manera instantánea al estar cerca de ellos a través de Bluetooth. También cuenta con la tecnología que les permite cambiar de un dispositivo a otro o detener la reproducción al quitárselos. ¿Sí? No es necesario que yo tenga un iPhone. Yo sé que les va a encantar, chicos. Vamos apuntándonos a esa listita para comprar. Si no lo podemos hacer una precompra, seguramente hay mucha gente que va a esperar que vengan acá, que estén disponibles en Ecuador para poderlos comprar. Y así sus precios van a estar diferentes, Edu. Ya vas a ver. Ahora, continúe. Claro, los precios Tai estarían rondando aquí en nuestro país más o menos los $620, por ahí. Sí, aproximadamente. Veamos qué pasa. Vamos a estar esperándolos. Pero ahora continuemos con música, ¿te parece? Suena. Es excelente. ¿Quiénes se vienen? Verde 70 con su canción Me Pierdo. Si todo cambia en un momento, habrá que seguir y avanzar. Lo pienso, la vida me parece un sueño, ambiguo como un sentimiento. Temprano yo me pierdo, nos dice Verde 70 Tai con Gonzalo Aloras, una canción espectacular que cae súper bien en estos tiempos. Claro que sí, hay que perderse de vez en cuando. Vamos a escuchar un cachito más. Ideas circulares, pensamientos que se van hacia algún lugar. Cantar Tai, esta canción de Los Verdes 70 junto a Gonzalo Aloras, Me Pierdo. No se olviden, producto 100% nacional. Tai, dime dónde se han ido las ganas de ser la persona imprescindible. Tai, ha sido un placer de verdad haber pasado este programa contigo. Muchísimas gracias por tu buena vibra. Las noticias que trajiste estuvieron espectaculares. Te mando un besote a toda la gente que se conectó también con nosotros, que estuvo dándole like. Muchísimas gracias. Cuando estuvieron en la entrevista también con Crystal Habit, también muchísimas gracias. Les mandamos un besote y un dame esos cinco. Give me five, por supuesto. Give me five. Está ahí. Hasta el día martes con Pablo Jara. Un abracito, un besito para todos y los esperamos en esta semana con las entrevistas que vamos a tener. Los esperamos, chicos, espero que nos acompañen, sigan disfrutando este sábado espectacular y a todas las personas que estén cerquita de Guayaquil para que asistan a este conciertazo. No se lo pueden perder. Un besito para todos, disfruten el fin de semana. Abracitos. Chao, chao. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti.